era en Mañanas X, ahí teníamos a Drake sonando, sí. Saludando a quienes llegan, saludando a quienes permanecen con nosotros desde muy temprano, y vamos a hablar de cine, por un lado, pues emocionados con lo que se ha anunciado de los Beatles y las películas, y tú tienes más detalles. Sí, ya les habíamos contado que se lanzarán 4 biopics de Beatles, dirigidas Sam Mendes. Por Sam Mendes. Sí, señor. Cintas biográficas, pero serán por separado, es decir, una cinta, una película por cada miembro de la banda. Pues hay nueva información, además de que el proyecto fue concebido por Sam Mendes, quien es un recordado director de películas como Skyfall, de El Agente 007, como 1917, fantástica, que cuenta alguna de las historias, sí, de la Primera Guerra Mundial. Esa fotografía. Fotografía, sonido. Bueno, las 4 cintas distintas se van a entrelazar en una sola narrativa. No es que sean totalmente independientes, a pesar de que va a contar la historia por separado, pues va a estar siguiendo una narrativa especial. La perspectiva individual de cada miembro de los Beatles tendrá una unión, tendrá un hilo conductor y pues claramente va a contar en completo la historia de la banda. Por primera vez, los Beatles otorgaron los derechos musicales y de vida a un proyecto cinematográfico. Esto no había sucedido sino hasta la fecha. El proyecto marca la primera vez que Apple Corps y The Beatles otorgan los derechos musicales y de la historia de la vida completa para una película que no es un documental. Recordemos que la diferencia con la que se hizo en el 2021, hace unos años, la de Get Back, que contó durante 3 episodios en una miniserie cómo se hizo ese disco. Los 4 patrimonios del grupo han dado su aprobación a Mendes: Paul McCartney, Ringo Starr, Sean Lennon, que tiene los derechos de su papá John Lennon, y Olivia Harrison, que tiene los derechos de su papá. Respondieron con calidez y entusiasmo en cuanto el director habló con ellos. Así que, muy chévere. Sony promete además que será una experiencia innovadora. La razón por la que Sony destacó entre las ofertas de la competencia se debió a la pasión por Tom y Elizabeth, por la idea y su compromiso por impulsar estas películas a cines de una manera innovadora y emocionante, así que seguramente será muy conmovedor y veremos cosas nunca antes vistas. Seguimos en espera del elenco que encarnará a los 4 de Liverpool. Aún no se sabe quién va a ser de cada artista, aún no se ha confirmado tampoco los actores de reparto y mucho menos los protagonistas, pero eso no ha detenido que usuarios de internet pues pongan ya personajes, nombres como Barry Keoghan, que hizo de protagonista en Saltburn, aparecen por ahí, está de moda. Ya, bueno, toca mirar. Tiene cara como de John Lennon un poco, a veces los ojos. ¿Será? Los chiquitos. Exacto. Bueno, pues habrá que ver. Las películas podrían llegar en el 2027. Tampoco se ha confirmado una fecha exacta, pero se estima que llegará en estos 3 años que quedan. Sin embargo, no se ha detallado tampoco en qué mes, en qué día y el orden en el cual saldrán las películas, pero sin lugar a dudas marcará una historia, un hito en la historia de las películas de músicos. Y nos quedamos en cine con algo rápido, porque estuvo hablando Christopher Nolan de una frase de una de sus películas que lo marcó de por vida. Estoy hablando de la película Batman, El Caballero de la Noche, que es curioso porque esa frase no la escribió él para la película, sino la escribió su hermano. Okay. Y que esa frase le ayudó a él para ser la inspiración para Oppenheimer. Claro. Esa frase es: o mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en el villano. Chévere, me gusta. ¿Te acuerdas? Es el Joker cuando está de cabeza. Ya. Cuando él lo tiene por la ventana, ¿no? No, como colgando. ¿Te acuerdas? Que va a pasar lo de, creo que es esa, que va a pasar lo de los buques que se tienen que explotar para salvarse. Uno u otro. Exacto. No estoy siendo spoiler. No, eso ya pasó hace rato. En el 2009, ¿es esa película? En 1800. y dijo, y le quedó. Muy chévere. Y por esa frase fue que arrancó su película Oppenheimer a construirla desde ahí. Entonces, queremos saber, porque todos tenemos esa frase que nos marcó en el cine, ¿cuál es la de ustedes? Pueden ir ya mismo, arroba la X más música en X en Twitter, para que ustedes compartan su frase favorita de cine. ¿Tienes alguna tú ya en la mente? Uy, ¿O lo pensamos? Pensémoslo un poquito. Ustedes ya pueden escribir, yo tengo la mía. Una de las, hablando de superhéroes, Spider-Man. Y es, ¿cuál? Lo que le dice el tío Ben a Peter Parker. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es bien clichésuda y ya voy a pensar otra más chévere. Pero esa me marcó. Escuchemos, no, está bien. Soul to Soul con esta canción Keep Off Moving. Estaba Lil Nas X con su canción J. Christ. Nada de empezar el día oliendo a cigarrillo. Conozco el nuevo IQOS Iluma, un dispositivo que calienta tabaco en vez de quemarlo, por lo que ya no tendrá ese molesto olor incomodándolo. Conozca más en IQOS.com llamando al numeral 476. ¡Ojo! Este producto no es libre de riesgo y entrega nicotina, que es adictiva. Solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor consulte las instrucciones y contra indicaciones de uso. Patrocinado por Coltabaco SAS. Escuchemos a The Killers. Esta canción cumple 20 años en este 2024. Se llama Mr. Brightside. Esta canción hace parte de la segunda parte del disco Renaissance, el Renaissance Act 2 de Beyoncé, se llama Texas Hold'em. Estas son las mañanas en la X. Y llegó ya el número uno arrancando semana al Billboard, o sea que ya lo logró, ya estamos todos tranquilos. La hora pasada estuvimos hablando de esa frase que le llegó al corazón a Christopher Nolan y que le dio la idea de realizar Oppenheimer, y eso: mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano. Preguntamos si ustedes quieren compartir su frase favorita del cine, y tenemos acá con nosotros a quien me ayuda a despejar este multiverso de superhéroes que tengo, porque la frase la tenía en otro lugar muy distinto, la tenía con el Joker, uh-huh, en la película donde están los barcos que se tienen que explotar. Sí. Es en la misma película, de hecho. Que buenos se días. Buenos con, días. Con Spider-Man en Avatar. Gracias. O sea, de verdad, mi multiverso es una cosa seria, pero tú sí tienes clarísimo el momento. Hay dos momentos de la película. Con esa frase. Con esa frase. Oh, esa, okay. Primero, ¿esa qué parte es? Es la del Caballero de la Noche. ¿Asciende? No. La de Asciende es la tercera. Asciende. Batman, está Batman Inicia, Batman el Caballero de la Noche y es Batman esa. El Caballero de la Noche Asciende. Está en el Caballero de la Noche, en la que la están Harvey Dent, ya, como dos caras, sí, en algún momento. Lindo. Y el Joker. Ya, okay. Perfecto. ¿Qué pasa? En el momento en el que se conocen, o bueno, que como que Harvey está con Rachel en el restaurante y llega Bruce Wayne. Uh-huh. En ese momento de la conversación, cuando se sienta en la mesa y es una conversación medio incómoda y todo el rollo, ahí dice la frase Harvey. Ah, es la primera entonces, vez. Ahí, esa es la primera vez. Listo, ahí, perfecto. Entonces Harvey le dice, you either die a hero, uh-huh, or live long enough to see yourself become a villain. Listo, perfecto, ya. Al final de la película, luego de que Harvey pues tiene como a los hijos de Gordon, Batman logra salvar a el hijo de Gordon, sí, pero cae Harvey. Y cae Batman, pues como a este precipicio, pues como a este, sí, de este edificio, pues como en ruinas. Ahí la dice nuevamente Batman. Ya dice, entiendo. You either die a hero or live long enough to see yourself become the villain. Listo. I can do that. Entonces ahí le dice a Gordon, usted, pues básicamente, yo puedo ser el villano de la... De la historia. De la historia, claro. Para que no gane el Guasón, porque destruyó al mejor de nosotros, que era Harvey. Viste, lo tenía clarísimo. Eso es porque, la verdad, esa es tu frase también. Sí, la ah, es. Mira, es mi frase favorita. Usted y Nolan. Sí, no, tienen muchas cosas sentido, en común. ¿Cierto? Mismo sentido. Andrés Felipe, ¿tú viste que ibas a cambiar? No, le damos las de los oyentes. De... Di la tuya primero. Sergio Andrés dice, las palabras son... No tengo miedo. En mi no tan humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia. Dice... Albus Dumbledore. Ah, ese señor bien. Es de Harry Potter. Muy ¿cierto? Bien. Angelique, sí, señor. Dice, estoy rodeado de idiotas. Sí, tú. El Rey León. Sí, yo suelo decir, pero no en este contexto, en otro. No acá. ¿Qué opinamos de Hakuna Matata? No, por favor, no la digan. Maravillosa. Piénsenla, pero si usted, forma de ser. Sí, sí, sí, no, si usted está en un momento en el que está hablando con alguien serio de un tema, conflicto, un conflicto serio de trabajo, digamos, yo le estoy diciendo a alguien, mira, no mandaste esto y necesitamos esto porque necesito la aprobación para el cliente. Hakuna Matata. Sí, relájate, Hakuna Matata. Te doy un puño. O sea, no, no, no, hay lugares, hay lugares, hay lugares. Mira, por acá Coco dice, The Ice Chico, They Never Lie, eso es de mi... ¿Eso es Scarface? Scarface, sí, sí, sí, sí. Con él, el fantástico es cuando él ve a Elvira, se enamora de Elvira. Carlos, esta por ejemplo es otra, Hasta el Infinito y Más Allá, y Hasta la Vista, Baby. Toy Story. Sí. Dice Sergio, sí. Bueno, por aquí... Mira, Mulato dice, el ayer es historia, el mañana es un misterio, el hoy es un regalo, por eso se llama presente. Eso es de Kung Fu Panda. Kung Fu Panda tiene una de las mayores enseñanzas, sí, eso sí es verdad, de la vida. Dice, hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. También, también es de Batman. Alfred, esa es la dice Alfred. Ah, Edwin sí. Nos escribe, mira, hay cosas muy chéveres. No hagas preguntas si no quieres saber las respuestas. Esa es la dijeron en Men in Black, Hombres de Negro. No Guido. Es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo. Matrix. Matrix. Uh-huh. Rodolfo escribió eso. Y ti, teléfono, mi casa. A mí. ¿Esa es la suya? No, no, esa es la de Andrés Useche. No, me llevó lejos. Mi frase favorita es I love the Smiths. En 500 días cuando, con ella. Cuando la vi, yo... ¡Oh! ¡Ella soy yo! Sí, me emocioné con esa frase, la tuya, Andrés Felipe. No le dé más vueltas, Andrés. No, sí, la ya, mía, sácala. No, la y mía manda es... esa canción, y manda esa canción. No, la mía no es nada raro, es Green Book, es mi película favorita, y hay una frase que dice, el mundo está lleno de gente solitaria que no da el primer paso. Porque en ese momento se le estaba dando un consejo. Pero está lindo, ¿por qué no la quería estar? No, porque tengo otra, pero es que no puedo decir. No, es así, no, gracias. If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my... Then secrets to the stranger in my bed. I remember nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head. La canción es Escapésema y teníamos a Ray, y de un tiempo para acá, pues hemos estado hablando, por lo menos la conversación en el mundo frente a la inclusión ha sido el lenguaje inclusivo. Uh-huh. Y volvió a estar en el ojo de, porque ayer se dio a conocer una medida que ha tomado el presidente de Argentina, Javier Milei, sobre el lenguaje inclusivo. Pues ha ordenado la prohibición del lenguaje inclusivo y cualquier referencia a la perspectiva de género en todos los documentos de la administración pública. El portavoz presidencial Manuel Adorni ha sido el encargado de dar el anuncio y en pocas palabras dijo, se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional, declaró el funcionario durante su conferencia diaria. Además, añadió, no se va a poder usar la letra E, la arroba, la X, y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública. Así que se ha puesto fin a la práctica adoptada por el gobierno del expresidente Alberto Fernández. Bueno, ahí está la información. Vamos a ver cómo se desarrolla eso. Escuchemos a Miley Cyrus. Esto se llama Wrecking Ball. Chained our hearts in vain, we jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love, no one could deny. Don't you go. Ahí estaba Ellie Goulding con la canción I Need Your Love y arrancamos así la última hora de música en Mañanas X. Y también de información y las noticias que no tuvimos hace unas semanas y unos meses de Kanye, de sí. Kanye West, pues se descontrolaron. ¿Qué pasó ahora? Esta semana.